buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Aquí estamos dando abrazos a la gente de visita. Tenemos hoy visitantes. Hoy estás todo. Sí, señor. Primero tenemos aquí a la productora. Elena, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Tenemos al chino Chano, ¿verdad? Tenemos a Mariano Navascués, que ha venido a visitarnos. Y también tenemos, a dos cuartas partes de Napalm Storm. Death Metal desde Pedrola. Bueno, pues poco a poco les iremos dando paso. Nosotros no nos enrollamos más. Así que sin más preámbulos, bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. We'll be right back. Arrancamos con la sensualidad impía y malévola de Esteban Deathless, atributos estos de la vocalista italiana que conducen a su banda a través de riffs feroces y ocultistas, el órgano propio de una iglesia y una lascivia pecaminosa con la que firman el séptimo trabajo de estudio de los italianos Deathless Legacy. Una obra que se alumbró el pasado 7 de marzo de la mano del sello Scarlet Records y bueno, y que narra la historia de un demonio menor llamado Malcrum, quien es desafiado por Lucifer a atrapar a un sacerdote en un pecado atroz, asegurando así su condenación eterna. Nosotros también nos estamos condenados ya porque estamos pasando un calor que esto no es normal. Que aún no empezó el verano y esto hace un calor de verano intenso. Yo también voy a desafiar a Lucifer, le voy a decir, a que no te pasas aquí una tarde de 2 a 4. Como dice el título de este disco, Damnatio Eterna. O sea, maldición eterna, la del puto calor. Es el título de esta obra, hemos extraído este tema, Miserere, con el que no tengo claro si se apiadan de dicho sacerdote estos italianos llamados, como bien he comentado, Deathless Legacy. Y bueno, Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la plataforma Radio Rock Online más completa, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que más te mola y todos con un rollazo, pues ya nos estás oyendo. Pues claro, y van todos más o menos en la misma línea. Pequeño, o sea, Ternasco, que también ha venido hoy a visitarnos, venido, claro. Igual que Javi Retro, tenemos también por ahí, claro. Y lo que pasa es que nos han dejado aquí abandonados en el tajo a nosotros, y están todos ahí fuera de... Han pillado capazo. Debe ser el calorcito, que apetece el salir, el está para aquí y para allá. Han pillado capazo, como se suele decir. Sí. Bueno, recordamos también las redifusiones. Redifusiones, si no recuerdo mal, en Radio Mai era los lunes a las 10 de la noche, porque nos habían cambiado así el horario. Es, sí, señor. Creo que era el lunes a las 10 de la noche. Y en Asalto Mata Radio Rock, los lunes también, pero a las 7 de la mañana, y en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario. Correcto, recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todos los sábados, bueno, todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Aunque ahora voy a tener que hacer algo porque dicen que me van a bloquear la cuenta del Facebook, porque dice que tengo... Me han mandado un mensaje interno que dicen que van a restringir mi cuenta de Facebook. Si no la verifico, podría ser bloqueada, porque algunos usuarios me han reportado por infringir nuestras normas de la comunidad, como publicar contenido sexualmente explícito, violento, que incite al odio o a la violencia, difundir información falsa o engañosa. Yo creo que lo único que es que he puesto en mi foto de perfil la bandera de Palestina. Sí, yo creo que será eso. Y yo creo que es todo lo contrario a lo que aquí me achacan. Pero bueno, sí, pero bueno. Porque no habrá subido ninguna foto enseñando el culo. No. Vale, entonces. Y las pelotas. Entonces será eso. Tampoco. Saludamos a la gente del barrio de Horta, al comando No Barris. Oh, José Luis, los infaltables. Los tenemos ahí ya. También a Piratilla, Leti, también nos está escuchándonos, así que ahí estamos. Y continuamos con más cositas. Continuamos, vamos a con otra banda, con Chica al frente, ya que el próximo 11 de julio y de la mano del sello Roar o Rock of Angels verá la luz el segundo trabajo de unos alemanes que ya nos convencieron con su álbum debut de hace unos 3 años. Una banda que aúna perfectamente el power metal con el hard rock de los 80 y el AOR en algunos momentos, ¿eh? Uno de los adelantos que tenemos es Turn the Tide, un tema que habla de los conspiradores y falsos profetas, el lavado de cerebro a través de noticias falsas y una carrera armamentística demencial que pintan, pues eso, un panorama sombrío para el futuro. Mientras, algunos miran hacia otro lado con la cobardía que les representa y se resignan. Otros intentan lucrarse y rendir homenaje a los gobernantes de este mundo. que suele ocurrir que si apoyas un movimiento antiviolento y la paz en el mundo, concretamente ahora en el Estado palestino, pues bueno, pues te quieran bloquear la cuenta, ¿eh? El tema estará incluido en Running Out of Time, que es el título del nuevo trabajo de los alemanes liderados por la voz de LKG y que se llaman Front Row Warriors. Bueno, pues ahí teníamos Turn the Tide, el tema que has escuchado incluido en Running Out of Time, que es lo nuevo, bueno, pues de Front Row Warriors. Impresionante cómo suena esta gente, ¿eh? Alemanes ellos. Teutones que no teutones. Bien. Aunque bueno, el cantante puede bueno, que... Puede ser. No sé, no me fijo mucho en las fotos, pero... Bueno, corramos un estúpido velo y seguimos con el power metal de unos californianos residentes en la luminosa Los Ángeles, que el próximo 3 de junio verá cómo se ponen las tiendas el que hace su quinto trabajo de estudio y primero para el sello madrileño de Fighter Records. El disco llevará el título de Anthems of the Immortal, desde donde encontramos ese sonido pesado ya característico de la banda que fusiona perfectamente con elementos más melódicos. Disco donde encontramos una más que curiosa adaptación del clásico 22 or 6 to 4 de Chicago. Pero nos vamos a quedar con un tema rápido y frenético de cosecha propia, como es este Burn Like the Sun, un tema con el que ponen broche final al nuevo trabajo de los californianos Ninth Circle. No more. Shine a light. verde como el sol, como el que tenemos hoy, pegando fuerte en la ciudad del viento. Burn Like the Sun es el título del tema que acabas de escuchar y que cierra este Anthem of the Immortal. ¿Te has dado cuenta en Zaragoza que cuando caen los días como hoy, de sol así, de canto, te asomas a la calle y huele como a torrezno? Sí, huele a turrao, a turrao. Huele a torrezno. Hay gente que le salen burbujas en la piel. ¿Qué tal por ahí en Zaragoza? ¿Qué tal la primavera? Sí, aquí cayó en miércoles, sí. Pasamos del frío al verano así, pum, en un plis. Pasando de primaveras y de su puta madre. Bueno, lo que hemos escuchado es lo nuevo de Ninth Circle, desde Estados Unidos, desde California, Los Ángeles. Bueno, ojito lo que tenemos aquí para el día, para el todavía lejano mes de octubre, de la mano de Reigning Phoenix Music, verá la luz Babylon, el que se presume será el primer trabajo de larga duración que el pequeño Disneyder grabará con The Old Gang, un proyecto junto a dos antiguos compañeros de Acid, como son su mano derecha Stephen Kaufman a la guitarra y el bajo de Peter Baltis, que aquí también mete líneas vocales junto a la otra vocalista, una chica llamada Manuela Bibert. Sven, el hijo de Udo, está tras la batería y completa la formación Matthias Dyer a la otra guitarra. Uno de los adelantos de este Time, uno de estos, de este disco es Time to Listen, que es el que vamos a usar como adelanto a lo que será el primer larga duración, porque ya sacaron dos EPs, si mal no recuerdo, el anterior lo pusimos por aquí, de el nuevo trabajo de Disneyder and the Old Gang. World of dark and light. Bueno, esto que acabáis de escuchar es Children of the Rain. Está incluido en lo nuevo de los pedroleros Napalm Storm, titulado Nothing Remains. No queda nada. Bueno, ¿qué iba a decir? Tengo aquí el fictin, la mitad del combo de Pedrola. Tenemos a Alejandro por uno. Buenas tardes. Buenas tardes. O dos cuartas partes, como queréis decirlo, hombre, ¿no? Yo ahora ocupo como dos personas de antes. ¿Tú ya ocupas? Sí. Pero eso vale, es por equilibrar. Sí, ha cogido mis kilos, los que tenía yo antes los ha cogido él. Con la masa muscular que tenía antes el Alejandro. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estábamos recordando de cuando vinisteis por primera vez. Bueno, cuando nos enviasteis la demo. Sí. Y que sonaba con el culo, pero satisfaba que había calidad ahí, ¿verdad, Casimoto? Sí, se notaba que había. Vinisteis a visitarnos. Se notaba que había algo. Decíais que tocabais esa semana o la siguiente. ¿O era ese mismo sábado en el pueblo? Sí, en la Perla Negra tocasteis. Y nos fuimos todos en cuadrilla para allá. Sí. Con un telonero sí. Maravilloso como fue Dani Meta. Sí, un grande. Grande. Sí, un grande también. Sí. Más maladilla de la Ribera. Bueno, de aquel Pep. Titulado The Solemn Oath, que es el último que grabasteis, ha pasado casi una década. De Alejandro sabemos que estuvo con Pedro Botero. Uh-huh. De hecho, estuviste aquí con ellos, me parece, si mal no recuerdo. Sí, creo que sí, que vinimos cuando cuando sacasteis el disco nuevo. El último disco que se grabó, sí, con temas propios de. El 1750. Que estabas tú y César. Me parece que era. Pero ¿qué ha sido del resto de la banda? Fernando, ¿tú por ejemplo qué has hecho? Hemos estado inactivos. ¿Comer bollicaos? ¿Y qué más? ¿Tener hijos? Ha sido este último año, ¿no? Sí, es que es el por partida doble además. Dos también, ¿no? Sí. Joder, pero en dos veces, ¿no? En dos veces. Así por lo menos juegas dos veces, ¿no? Sí, lo mismo, no, que si no. Un dos por uno en estas situaciones es. No ha perdido el tiempo en una década. Hombre, que en una década dan tiempo a hacer muchas cosas. Igualico que yo. Por ejemplo, Michał, el polaco, lo tenéis allá en su tierra. Sí, estaba por ahí por Polonia. Yo sí que estaba haciendo alguna cosa, pero más casero, de grabar proyectos en cosas un poco más diferentes de lo que hacemos con Napalm, pero se ha quedado un poco ahí en más suaves, segundo plano. Cosas sí. Más suaves, ¿no? Sí, estuve grabando algo de Stoner, que me gusta bastante también. Pues el Stoner mola, ¿eh? Sí. Aquí tenemos que hablar tú y yo. Sí, hablaremos. Stoner, grabé algo de surf también, que no tiene nada que ver. Ya. Tipo surf rock y tal, pero bueno, así cosas un poco más caseras. Más ligeras, tal, más ligeras. Sí. Por desconectar un poco. El Stoner sí, ¿no? Pero tiene digestión entretenido, sí. Tiene digestión así un poco. Sobre todo si es Doom. Stoner Doom ya. Bueno, eso ya, pero eso ya es. Eso ya hay que tomarse. Hay que ir preparado. Hay que tomarse un omeprazol. Exactamente. Sí, saludamos a Bufete Moriano. Lo tenemos también al otro lado. Y desde Barcelona, desde el Comando No Barris, nos dice que suena. Que suena potente esto, ¿eh? Que está en directo para menear las melenas, pero el directo me pasa a mí. No. Todo eso tiene que esperar, ¿no? Y menear las melenas también. Y menear las melenas, sobre todo tú, con las melenacas que tenías, ¿eh? Estaba pensando en la marquita que me va a hacer los cascos al salir. y ahora pareces el clon de Rock Halford, casi. Sí, sí. Casi. Bueno, casi. ¿Cuál ha sido el detonante que os ha llevado a juntar de nuevo la banda y grabar un nuevo disco? Esto lo llevamos hablando de hace un tiempo. Realmente se quedaron cosas sin grabar y cosas pendientes a cuando lo dejamos, porque tuvimos que dejarlo un poco precipitado porque yo me fui a trabajar fuera y cosas de estas. Y quedaron cosas pendientes y porque no se quedaran así en el olvido, por así decirlo, pues decidimos. Llevamos ya un tiempo que habíamos hablado esto, hace 2 años o algo así, y poco a poco en ratos libres lo hemos ido grabando. Claro, pero no sin ninguna otra pretensión. Y en casa también, o sea, tampoco. Sí, no, esto sí, en casa. Eso de ir a pagar un estudio, ¿para qué? No, no es necesario. Es que no, teniendo de todo en casa. A ver, si no podíamos, es inviable la logística. Tenemos uno en Polonia, tenemos otro que. Luego tenemos al Carlos que sigue con la hostelería, ¿o qué? No. Que lo dejó también. ¿También lo dejó? Sí. O sea, algo se dedicará, o está jubilado ya. Sí, no, que está trabajando. Ahora está trabajando, se supone. Se supone, ¿no? Joder, pues vaya comunicación que tenéis. Sí, mala, mala, mala, mala. No, vaya tormenta de Napal. Más que nada lo dejamos por eso, porque nosotros habíamos estado siempre muy implicados en la banda. O sea, sí, quedábamos a tomar algo, se hablaba de la banda, que por WhatsApp y tal. Estábamos todos los días pensando en la banda. Y claro, ya Fernando se fue a trabajar fuera, yo empecé con Pedro Botero, todos estábamos a otras cosas. Y ahí es cuando dijimos, oye, si vamos a estar así como a medio fuego y tal, pues paramos. Mejor no dejarlo ahí y ya está. Y pues hemos podido hacer este disco porque había buena relación. O sea, no, claro, estamos a otras cosas. Vale, que una cosa no quita la otra, ¿vale? O sea, no, claro, bueno, ni una discusión ni nada, sino en plan de no le estamos dedicando el tiempo que le dedicábamos antes. Uh-huh. Oye, pues vamos a dejarlo aquí. No sé si recuerdo yo que con quién hablé, si con Alejandro, contigo, Carlos, he hablado con los dos, pero me comentasteis, pues eso, que Michal estaba por su tierra y que grabó sus partes desde allí. ¿Cómo ha sido la grabación? Porque claro, la otra también la grabasteis en un chamizo que estaba a punto de caerse. Solo grabó sus que partes, no se ha caído, sí, pero que estaba a punto. Sí, sí. ¿Ha habido cambios? Carlos ya no ha grabado el bajo, lo ha grabado Mijao. Sí, ha sido un poco, puedes aportar cada uno lo que podía. Porque una cosa hay que decir, que parece, hay una evolución, que el sonido ha cambiado muchísimo con respecto a Solemn Out. Sí, había cosas que sí que estaban, lo que te digo, había canciones por las 3 de la maqueta, estaban ya, teníamos medio disco, sí que estaba, lo teníamos ya escrito y preparado para ahora. La otra parte la hemos ido haciendo este tiempo, pues alguna canción propia que tenía mía, otra que lo hemos ido haciendo entre Mijao y yo. Algo que ha aportado Duarte también, pues es un poco... Vamos, aquí lo único que queda claro que es, ¿tú sigues con la guitarra? Sí, sí, sí, sí. Alex con la batería. Sí. Pero bueno, Carlos ha grabado también las voces, pero el bajo también. El bajo lo ha grabado Mijao. Y la otra guitarra también. Y la otra guitarra las he grabado yo, las dos guitarras. Ah, y parte del bajo también, sí. Entonces Mijao ha hecho poca cosa. Estos polacos, bueno, se van allí y el Bosca hace, sí, que, ¿no? Sí, sí. Sospechamos que están en el frente de Ucrania. Sí, pues igual, pues, vale, es una sospecha. Con el fusil. Sí. Alguna cosa sí tiene que ser. Claro, que no es descabellado, ¿no? Conociéndolo. No sé, este tío se apunta a todo. O sea, que... Joder, macho. Sí, sí. Bueno, pues que digo que hay una evolución muy grande en el sonido con respecto al último que grabasteis. De hecho, habéis, los tres temas que venían en SP, sí, están aquí, están, y no muy... y casi no se parecen en nada, están retocados total. O sea, a ver, hay cosas que sí que las hemos, sí, tenido que retocar. Han cambiado hasta el minutaje. Hay una canción, hombre, que a ver, menos, siempre no lo graba exactamente a los mismos BPM, es todo más o menos un poco adaptarlo a lo que son canciones que teníamos ya muy oídas y a lo mejor decíamos, oye, pues tal, vamos a bajar un poco el ritmo, esta vamos a hacer tal. Y se han ido cambiando pequeñas cosas, un poco más de instrumentación, que le hemos metido alguna cosa y... Bueno, pero sí que hay más largas que en el primero. En el primero llegan más directas. Hombre, sí, no son de la maqueta, sí, son un poco... Es sí, que este son disco, más, que, como hemos dicho antes, que sí música que... para músicos, que creo que tiene hasta partes progresivas y todo, o sea, es más... O sea, progresivas, más largas, más extensas. Sí, hay unas atmósferas que sí, no había antes, ¿no? Sí, el otro era muy crudo, era... A ver... queríamos sonar... Vamos, tal... que os habéis hecho mozos. Sí, no, pero el otro disco era como... ¿no? Que nos gustaba mucho, pues, el sonido este de thrash clásico, en plan Slayer, cosas de estas así, muy crudo, muy directo, tal. Y queríamos sonar un poco más así, más ese estilo. Esto es un poco como... A lo mejor el sonido hemos querido que sonara un poco más elaborado, no sé, algo un poco diferente a lo que teníamos ya, que tampoco, lo que te decía, como tampoco tenemos que dar explicaciones a... Claro, a nadie. A no, nadie, no, porque no, no, están, no hay nadie que esté esperando un sonido en concreto ni nada, pues... Ha sido un poco adaptarlo a lo que pensábamos nosotros que queríamos que sonara. La idea básica era que si nuestros padres y amigos no lo escuchaban, tampoco pasaba nada. Sí, tampoco. Es lo que, claro, sin esa presión. Es lo que hemos estado hablando ahí fuera. Sí, que después de 10 años también escuchas más estilos de música, claro, también claro, influencia, otro tipo va de cambiando música. Entonces, musical, todo cambia. Todo, sí. De hecho, todo Fernando va, ha grabado surf y todo. O sea, sí, sí, sí. O sea que... con una versión de los Beach Boys, el próximo disco de los Napalm Death. De los Napalm no, Storm. No, pero no, bueno, no de ese estilo, pero. No, pero Napalm Death, se moje. Nothing Remains es el título de este nuevo trabajo, que se traduce algo así como hemos dicho antes. No queda nada, ¿no? Algo así como. Sí, es un, sí, título que se puede dar varios sentidos. ¿Cuál es el que le habéis dado vosotros? Pues claro, no queda nada. 10 años sin hacer nada, o casi. Pues. Ahora grabáis el disco y uno está aquí, el otro está allá. No, pues en realidad fue un poco de. Claro, cuando tú haces las canciones y por ahí tienen unos nombres que. Le pone que si plantilla, teníamos una que no sé cuánta. Y hay un momento que tienes la letra, la has grabado, hay que ponerle nombre. Claro, hay que ponerle. A ver, esta frase, no sé qué, no sé cuánta, está aquí. Y sí que no os gustaba, y Nothing Remains, se lo propuse a Fernando, Y al final se ha quedado. O sea, además, en la situación que estamos ahora tiene hasta tiene algo de sentido. O sea que sí, no, pues se podía eso, aplicar, sí, lo que decía, se podía aplicar un poco puesto, a. Que sí. Creía que estaba puesta más sesudamente, ¿no? Pero. No exactamente, Alejandro, pero sí, un poco. Claro. Un poco. Sí, a ver, sí que le encontramos sentido después. Que sea, las cosas buenas se le encuentran sentido después. Y nos has dado una imagen aquí simplista, cosa mala, ¿eh? No, que no le hicieron. No le hicieron. En unas horas ha venido bien. En unas horas voy a estar tocando el tazatetera. Así que yo estoy ya en otro lado. Lo que he dicho, pues eso, los tres temas del EP que están, los habéis vuelto a regrabar. O sea, sí. ¿No quedasteis contentos con esa primera, con esos tres temas que...? Es que cuando hicimos la maqueta tampoco era hasta, la maqueta era para enviarla a algún sitio y haber sacado disco a raíz de la maqueta. Y como ya lo tuvimos que dejar, lo que tuvimos un poco precipitado. Pues se quedó la cosa ahí perdida. O sea, vamos a decir que ese EP era una demo. Sí, era exactamente, sí, era una demo y de ahí vamos a sacar lo que iba a ser el disco, que seguramente no habría tenido nada que ver con lo que tenemos ahora. Habría sido más... del estilo del disco anterior, un poco más crudo, más rápido, más thrash, no sé. No, y eran temas que no queríamos perder por el camino, porque la EP se lanzó y no tuvo nada de repercusión y tal, y no queríamos perder esos temas en un disco que de verdad ya tiene una repercusión, ya pues mínimo haces una entrevista y tal, y no creíamos que eran muy buenos temas. Por ejemplo, The Manuscript, yo creo que es de los mejores temas que hemos hecho. ¿Qué te parece si le ponemos The Manuscript? De hecho, le hemos... Este es uno de los temas que ha crecido, porque lo habéis extendido en duración, porque el original duraba apenas 4 minutos, aquí tenéis 5 minutos. Pero es lo que te digo, lo hemos cogido más lento que en la maqueta, seguro. Uh-huh. Está grabado más tranquilo, más pesado, a lo mejor, uh-huh. Y le hemos metido algo de instrumentación, pero bueno, la instrumentación tampoco te creas que le ha añadido más minutos. Simplemente es lo que te digo yo. Vamos a ponerlo, sí. Y así... yo no sé si recuerda a la gente cómo sonaba estos temas antes, y si no, ya haremos una comparativa. De momento vamos a ponerlo ahí, Casimoto. Dale ahí, caña, este de Manuscript. El manuscrito desde Pedrola, pedroleros ellos, Napal Storm. Stop. madre mía, cómo suena el manuscrito, señoras y señores, violencia pura y dura, ya si es más violento ya es Que te pego el mano de Netanyahu. Que te pego con el manuscrito. Joder. Te digo que sube la segunda pista para que la gente sepa. Para, así sonaba esto en su versión. Tenía intro, lo que tenía esto una pequeña intro. Que la hemos quitado. Y aún así es más largo. Así. Pues ahí la tenemos, qué diferencia de sonido, La va a adelantar un poco, Sí. Bruto, Se nota la diferencia, eso. Cambiamos ahí, pues bueno, seguimos. Sigo aquí con Fernando, con Alejandro. Que digo que de hecho, viendo los títulos del disco, porque las letras, no tengo letras por ahí, ¿no? Y pues, notaba Carlos con una jarraspera que no le pillaba muy bien lo que decía en las letras. Sabes que la temática de los discos, de los temas, viendo los títulos, parece seguir un concepto abierto con ese Solenauer, guiños al pasado, ¿no? Al pasado y a la antigüedad, ¿no? No, pero eso, la gestión de las maquetas sí que son un poco más temáticas. Sí, más temáticas. Las que hemos hecho en este tiempo, a esta parte, sí que siguen una línea un poco diferente. Es un poco más abstracta, más, no sé cómo decirlo. Tienen otro rollo. ¿Las letras de corrían a cargo de Carlos todas o...? No, Carlos tiene un par de letras, me parece. De Manuscrit y Solenoz puede ser que sean suyas. Uh-huh. Celestial es mía. Y el resto de aquí de... Bueno, es de justicia decir que la verdad que Fernando fue un poco el instigador a que hiciéramos el disco y también se ha echado el disco a la espalda. O sea, ha currado más que nosotros, pero ha echado horas y criando hijos a la vez. Oh. Hombre, yo a mí lo que me sorprende pues que hay muchos de los títulos tienen alegorías o guiños a la antigua Grecia, Arqué, por ejemplo. Sí, es un concepto de filosófico, la filosofía, ¿no? Sí. Luego tenemos los miedos atávicos, atavic fears, que también iba la cosa por ahí, ¿no? No exactamente ese mundo de la antigua Grecia, pero sí es un poco a... Son un poco existenciales, creo yo, las letras. No sé cómo decirlo, un rollo así. Yo creo que me estoy haciendo viejo y ya hablo de cosas diferentes. Y... Luego está el tema ese de Dismak, que parece como si fuera un dios. ¿Eso? ¿Quién es Dismak? No, eso de Dismak. La historia de ese tema es que no sabíamos qué título ponerle y hablándolo con él le digo... Esto me suena como algo oriental, algo tal. Sí. Vamos a buscar así alguna palabra que más por el sentimiento que te genera la canción. Es como lo de Def Leppard, que venía de Def Leppard y os lo habéis inventado el título. No. Es Damasco en Damasco. Dimash, sí. Vale. No sé, en árabe será, digo yo. Bueno, el caso es que todo tira para allá. Sí, o sea, es un poco... Os veo con la chilaba. Bueno, la chilaba, ¿no? esos trajecillos que llevaban los griegos chachiquen con todo fresco. Las togas aquellas, cortitas ahí. Sí, pues estaríamos más bailando. Estaría un poco mágico. Danza del vientre, danza del vientre. Para un futuro concierto, sí. Oye, pues todo se puede hablar. Oye, tú... Yo lo malo con las piernas... Alejandro ahí desde atrás, taca. Ahí... La toga para tocar, yo creo que está cómoda. O te la subes, enseñas o... Y se cambian el nombre, Toga Storm y ya está. Bueno, recuerdo aquel Harmless Cruelty, que fue, bueno, vuestro disco oficial, el primero, ¿no? Vamos a decir, el único trabajo largo. Llegasteis a publicarlo con un sello italiano, ¿no? Con Warhol Death. Sí, Warhol Death, que es un sello que nosotros nos enviamos hoy en el material. Ya nos envió aquel disco, ¿no? ¿Cómo fue aquello? ¿No habéis pensado en mover este Nothing Remains, el moverlo por sellos fuera que es que le dé vidilla? No, la verdad es que no había ninguna expectativa ni de moverlo ni de casi promocionarlo. Lo que pasa es que, oye, que tenemos esto y veniros de puta madre, porque siempre nos habéis tratado muy bien y claro. La primera entrevista que hicimos fue aquí. Pero en realidad era más un poco de curiosidad, vamos a hacer el segundo disco que se nos quedó ahí pendiente y tal, que moverlo y promocionarlo. Simplemente es la espinita de... La espinita clavada. No vamos a poder ver a Napal Storm en un... Es complicado por lo que te digo, porque estamos un poco desperdigados por ahí por el mundo. Luego te crecerán los chavales, ¿no? Pasarán de ti como de comer mierda Y entonces te acordarás de Napalm Storm. Los claro, llamarás y dirás: oye, chavales, ¿qué tal si juntamos el A ver, esto sí, por sí, Carlos, con 60 tacos? No, por selección natural, Carlos va a ser el primero en caer. Entonces aún lo tengo que enseñar a cantar, y al otro, que es mi hijo, que no lo tengo localizado, que enseñar a cantar. Una guitarra y un cantante, ¿no? Necesito. O sea, eso son mis prioridades ahora mismo. Enseñar a cantar a Carlos, que es el que canta. Claro, tampoco estaría mal, ¿eh? Las bandas normales, cuando usan una introducción, la ponen al inicio del disco. Vosotros con dos cojones hacéis una, sí, y la claváis en la mitad. Sí, fue una conversación de... motivo, no, o... pero es que, a ver, yo se lo comenté. En principio la queríamos poner como primera, como, claro, la intro, sí, donde lo vas a poner primero. Pero la verdad es que hablándolo con Alejandro, me da la sensación que quedaba mejor a mitad del disco, como que a modo de interludio, y que descansabas un poco los oídos también, porque claro, todo el rato hay pucha, hasta al final acabas un poco saturado. Pues entonces queríamos buscar un poco el equilibrio entre la meter caña y luego dar un poco de descanso para volver otra vez a coger aire. Porque lo que sí hace, donde te das cuenta de que metes cañas cuando te relajas y vuelves a entrar otra vez. Creo, te estás dando cuenta que esto que me estás hablando es ya de viejo. Esto es ya de viejo, de coger aire y de... El tema lento, para bailar agarrados y volver a ver. Para lo mejor, ¿no? Que sí, que es joder, padre de dos hijos. Y ya hemos cambiado mucho desde la última vez que estuvimos aquí. Hombre, puedes bailar agarrado cualquiera de los temas. Lo que pasa es que los huesos rotos y las... Sí, claro. Igual... Es que... Bueno, hablándonos un poquito del arte de la portada, porque... me ha gustado, me ha gustado. Esta portada me ha gustado mucho. O sea, sí, se va mucho cambio con respecto a lo que habíais hecho anteriormente. Sí. Un logo mucho más escueto, moderno. Sí, ¿no? Sí, le da un toque más... Minimalista, más, si me apuras. Más más reconocible, a lo mejor, que la letra tan... Sí, tan así recargada, ¿no? Sí, recargada, no sé, más conciso, más... Es, también creo que encajaba mejor. Claro, son las iniciales, ¿no? Sí, la S, pero un poco más como unidas y conceptual, no sé. Y el dibujo, que es una pintura, ¿no? Eso, sí, es una esto no es arte, esto no es inteligencia artificial. Sí, es una mezcla, sí, es decir, no, escucha... Parece como que está pintada al óleo con pastel. Pero el disco también lo es, hemos intervenido, ha habido un poco de todo, ha habido un poco de inteligencia artificial y de estupidez natural, una combinación. ¿De estupidez natural? Sí, sí. Poco de combinación de ambas. Esa me la apunto. Un poco de inteligencia artificial y de estupidez natural. Hostia, apúntala, sí, señor. Sí. Esta es buena, ¿eh? Yo ya me veo contento. Esta ya la tenía preparada. Ya tenemos lleno el programa de satisfacción, sí, señor. Sí, el dibujo me parece una pintura. No, a ver, ha sido un poco el concepto y retocado. Luego sí que es verdad que lo he retocado de lo que era la idea inicial. No somos ningún artista. La otra portada también la hice. Esa, no había ninguna herramienta de estas y la tuve que hacer a mano, haciendo con fotos, componiéndola un poco así a mi estilo, que sin tener ningún conocimiento de nada, bueno, también yo creía que ibais a sacar al final las cuatro mulatas esas que me enviasteis al principio. Hostia, pues, pero a que... ¿Esas que eran coleguillas o también eran estúpidas? La Destiny Child, el grupo de... La Beyoncé y por Beyoncé. Ah, esas son... Sí. A que vean lo puesto que estoy en esa música yo. Una foto actual y te enviamos ahí a cuatro negras. Ay, joder, pero... Cuatro morenas enviaron ahí de portada ahí. La verdad es que... Que te lo, compras con esa portada y luego te lo escuchas y dices, ¿qué gente ha pasado aquí? Claro, black metal. Sí. Jodo. Pues nada, que... ya me habéis comentado que no llevabais idea de presentar el disco en directo, pues... Pues nada más, tío, que lo que queráis añadir. En principio. Es complicado, pero ya lo que te digo, si a lo mejor por ganas, pues a lo mejor para volver y presentarlo y hacer alguna especie de... hacer conciertos y pero eso no quita así, pero... Eso digo que yo... Esto no quita que Napalm Storm se acabe aquí, ¿no? Porque se pueden hacer más cosas en estudio, ¿no? Es lo que te digo, está un poco el proyecto en stand-by, por lo que te digo, porque estamos... Uno en cada lado. Estamos uno en cada lado y es imposible, o sea, no voy a venir mi hijo a hacer un concierto desde Polonia. Es complicado. Y tampoco estamos por la labor de abrir el grupo y decir quitamos a este y metemos a otro. No, es una cosa más personal de los Además, cuatro. De coleguillas, está en los coleguillas. Sí. Y cuando se fue Fernando a trabajar fuera, sí que estuvimos pensando en meter un sustituto y tal para hacer algún bolo y no lo vimos claro. O sea, siempre que hemos pensado en, oye, pues esto, este podíamos sustituirlo y tal. No sé, si todos teníamos ahí como un peso en el grupo que era bastante imposible. Que son los cuatro jinetes y ya está. Los cuatro jinetes de Pedrola, tío. Los cuatro jinetes. Si no lo hacemos juntos, pero tampoco. Aunque haya un polaco, pero ese polaco es casi del pueblo, ¿no? Los cuatro jinetes, los cuatro jinetes de la Ribera del Jalón y ya está. Y punto. No te los quitas. Ahí tenemos otro de la Ribera del Jalón, ahí a Vampiro, que lo tenemos ahora con nosotros. También son de buen beber, la Ribera, ¿eh? También en Pedrola también llegáis al nivel de borrachuzos que hay en Népila, ¿o? Ah, Népila. No tengo muy controlado Népila, pero... Igual sí. Vaya Ribera, sí. Nos conocéis. Hombre, que somos de otra comarca ya. Népila ya es Valdejalón, ¿no? Valdejalón. Muy bien. Que, pues nada, lo que queráis añadir, tío, no sé. Nada, pues... Porque os preguntaría... a ver, si estuviéramos viviendo en otro país o estuviéramos en otra época, podríamos hacer unas preguntas de estas así tipo al Broncano, que cuánto folláis y todas estas cosas, y de cuánto dinero tenemos, pero el metal aquí da para poco. Es que tampoco rascaría, ¿no? No hay para rascar, pues. Las respuestas van a ser decepcionantes. Pues vamos a poner otro temita y nos despedimos, ¿vale? Que luego tenemos a Mariano, que vamos a hablar con él un ratito, con el Chino Chano. ¿Qué otro tema podríamos poner? Hemos puesto el manuscrito, Children of the Rain. ¿Algún tema que os guste especialmente? Arge, por ejemplo, Arge, que es un poco más... ¿Cuál? Arge, que es un poco más diferente también. Que es el que te he mencionado yo, sí, ¿no? Sí, exactamente, que dicho, sí, que es un poco más pesada. ¿Cómo se pronuncia Arge? Arge. Pues lo tenemos ahí. Sí. Que es el concepto este filosófico griego. Guay. Sí. Pues venga, pues vamos a filosofar un poco con los pedroleros de Napalm Storm. En su nuevo trabajo, Nothing Remains, tenemos este tema. Arge. We'll be right back. Bueno, ahí teníamos a Naval Storm, Argel, el tema que acabas de escuchar. Y bueno, vamos con más cositas. Ya nos han dicho pues que el futuro en Naval Storm está ahí en el aire, pues porque está cada uno en un sitio y no cerca. Así que bueno, Nothing Remains se titula el nuevo trabajo de los Pedroleros. Y del, pues hemos escuchado, pues el, como bien he dicho, el tema Arget. Nos pasamos a la vecina Lusitania, y es que en su capital, Lisboa, surge una nueva e interesante banda llamada Elderstag, los cuales poseen unas ideas acojonantes, realizando un sonido con mucho groove, pero creando unas atmósferas de lo más cambiantes, los cuales llevan la intensidad y la rareza de su sonido a la perfección. Debutan con un álbum de título homónimo que no es apto para orejas acomodadas. Un álbum conceptual, raro hasta en su contenido, pues contiene la historia de un mundo distópico donde alguien, de alguna manera, logra convertir a cada humano en un animal. De esta obra caótica nos quedamos con un tema titulado King of Yourself. O sea, sería un chico. Eso es como la novela esta del profesor Calavera. Doolittle. No, no, era esto de la isla. De la isla del Dr. Mogó. Sí, o algo así, sí, ¿no? Que transformaba a los humanos, sí, sí, en animales, y pues algo así. Eso no era el Mengele, no. Sal también era un poco jopito también. Sí, ese era mongole. Mongole. El rey de ti mismo, o así, el rey de tú mismo, de King of Yourself. Pero sigo siendo el rey de mí mismo. Que nos valdrá para conocer a estos portugueses que responden al nombre de Elderstag. Son elfos. Ay, espera, perdona, que me he equivocado, no volverá a ocurrir. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, que tenemos las bandas asociadas después de escuchar aquí a Pequeño Ternasco. Vaya cuñas, ¿eh? Opa, una cuña profesional. Una cuña que parece esto el anuncio Freixenet de. Y además todo verdad, ¿eh? Nada de mentiras, ni medias verdades, ni medias tintas. Lo que hay es lo que se da. Claro, ¿no? Como su camiseta que pone I am rock. I am rock y en realidad es Isabel Marco Rock. Te digo que parece un cortometraje más que una cuña. ¿Cómo no, que un cortometraje? Si es un minuto. ¿Será un vídeo de TikTok de ese o qué? Bueno, ¿qué nos ha traído el Casimoto de las bandas asociadas de...? Arremetemos una semanica más con las bandas asociadas de Asalto Mata y vamos a hablar de una bandica que viene de Durango. ¿De dónde a la perdita? Durango, sí señor. De Durango, y responden al nombre de Alerta. Alerta, ojo, cuidado. O Cuidadín. Si hubieran sido del pueblo de Navascués, se hubieran llamado Cuidadín, si fueran de Cariñena, ¿eh? Cuidadín. tenemos a Mariano. Buenas tardes, Mariano. ¿Cómo ¿Qué estamos? Pasa, amigo? Ya tenía ganas de venir. Tenía ganas de venir a... Muchas. Además, hicimos, ¿te acuerdas? Un intento. Sí, pero te salió un... No, que, no me, que me confundí de la hora, tío. Cuando me dijiste a las dos, digo, pues yo a las dos no puedo. Pero hoy sí, ya está todo alineado, todos los planetas en marcha, así que... Tenemos a los chicos colocados cada uno en su... Están. Muy bien. Bueno, vamos a hablar con lo de los cuidadín. Bueno, digo, de Alerta. De Alerta. Alerta. Pues nada, fundados en 1997 y llevando un rollete de hardcore metal muy potentón, con letras mordaces y combativas que van directicas a la yugular. Después de 25 años de carrera, tienen en sus manos 6 trabajos de estudio y el último, que viene en formato de EP, vio la luz el año pasado con el nombre de Hartos de Escuchar Mentiras. Buah. Cosa que eso está a la orden del día. Que ve mucho a las noticias. Sí, señor. Ve los plenos del. Cualquier cosa del que pongas son mentiras a día de hoy. Es un trabajo autoeditado y del que ahora están en gira presentación del mismo, que me metí en el Facebook de ellos y estuve mirando. El fin de semana pasado estuvieron tocando y las siguientes fechas ya son para octubre, o sea, se toman el veranito. Pero llevan todo lo que va de años desde que salió el disco. A doblete por fin de semana. A doblete. Ay. Pero bueno, se han tomado. Como hacen la gente profesional. Sí, señor. Bueno, semiprofesional. Los profesionales tocan entre semana también. Sí. Se han tomado, como dicen los rusos, un verano soviético. Y nada, pues. Y nosotros, para daros una muestra de la fuerza de estos vizcaínos, os vamos a hacer llegar el tema que abre el disco, que se llama Riqueza Poder. Riqueza Poder. Sí, señor. Muy bien. Muy de derechas esto. Sí, claro. Bien, venga, pues tira, pues dale caña, de Durango, ¿no? De Durango son. Del mismo Durango, ¿co? Durango, ando en Durango, me muevo por el fango. Ahí somos está. Los jarcoretas de Durango. Venga, ¿se llaman? Alerta. Es álbum, no EP, álbum. Perdón. Empezar por cambiar nuestra mentalidad. Uno se preguntará, coño, ¿ya está el clásico de la semana? No es el clásico de la semana. Esta es la entrada para dar a conocer al que no lo conozca, nuestro amigo Mariano Navascués, que lo tengo aquí. Buenas tardes, ¿qué Mariano? ¿Qué pasa, Armero? Buenas tardes. Que me imagino que la gran mayoría de nuestros conciudadanos maños te conocerán, pero la gente que está de fuera, ¿no? Digo, lo primero es presentarte, ¿no? Decir quién es Mariano, tío, y Kevin. ¿Y qué vínculo tiene con el metal? ¿Y qué tiene que ver con el metal y con el rock, tío? Claro. Pues que me gusta más que levantarme tarde, macho. Desde que era bien chiquitín. levantarse tarde, pues para eso de la montaña, chupo, Desde el 86, tío. Fue la primera vez que tuve acceso y contacto con el metal y ya el venenillo se quedó. ¿Del 86? Así. Sí. Con el volumen brutal de Barón Rojo, que me lo... Me grabó la cinta mi primo Luis Montañés, que era más mayor que yo, y me introdujo en un mundo que me ha traído hoy hasta aquí, así que feliz. Claro. Y bueno, y este fulano, y tal, es que este fulano en Aragón pues tiene su repercusión, pues tiene un programa, sí, un programa de televisión en Aragón, sí, en Aragón TV, que cuentos. No tiene nada que ver con el metal, no. Será otra de tus aficiones. No, ¿Ope? Pero tiene que ver con la montaña y con el senderismo, que también está bien. Está bien. Es que estoy alucinando. Armero, o sea, tienes al senderista más famoso, el sendero del rock. O sea, claro. ¿Qué nexo de unión necesitas? ¿Dónde está la dificultad, Armero? ¿Cuál es? Ninguna. Digo, ¿empezará así? Pues no. Despeja la X. Sí, me gusta el monte, me gusta mucho, desde crío también. Claro, me gusta mucho la montaña, me gusta el senderismo, algo de alpinismo, pero... De 15 años a esta parte es lo que me da de comer. Me gano la vida andando. Es algo que mis padres... ¿Así estás de fino, cabrón? Bueno, bueno. Es un curro que mis amigos envidian y mis padres no entienden. No entiende. Y mis hijos cuando eran pequeños tampoco. Papá, mi padre era fan, te pagan por andar. Papá. Mi padre era fan del Chino Chano. Buen gusto. Buen gusto, tu padre. Chino Chano, debo ver, pues que sepas que es amigo mío. No, no jodas de conseguir. O sea, nos conocemos. Bueno, en el infierno hemos coincidido 100 o 2000 veces. Aquí, vamos, en mi casa mis padres son fieles seguidores de... También tienen un buen gusto los hombres. Aunque lo del metal no lo llevan tan... Bueno, tu padre bueno, sí, sí, tu padre sí, mío no. Vaya, mi madre, depende de lo que le pongas también. Los otros lo llama ya orcos, pero... Los de Pedrola se les escaparán, sí, ¿eh? Sí, ya los son orcos del metal. ¿Cómo empezó tu periplo en la televisión? Pues empecé de casualidad, Armero. Empecé como guionista en el País de los Ciegos, El Tuerto es el Rey, uh-huh. Y preguntaron, ¿hay algún guionista en la sala? Y digo, hombre, pues yo he hecho para Televisión Española, había hecho alguna cosa de gastronomía, fíjate. Sí. Y empecé por casualidad. Y delante de la pantalla me hicieron una prueba. Vino Maite Zorraquino, que vino de la primera edición de Gran Hermano, era una de las que había estado metida en el formato y tal. Y coincidimos un día fuera del curro y me dijo, tío, tú estás echado así para adelante y, bueno, parece que se te da bien la gente y que hablas y tal. Te hacemos una prueba de cámara. Digo, venga, nos fuimos al Príncipe Felipe a hacer una marcianada que no se llegó a emitir. Y estuvo bien, por suerte. ¿Que no se emitiera? No está en YouTube para reírnos. No. Creo que no está en ningún sitio. No existía sitio. El YouTube entonces. Hostia, yo no me había puesto nunca delante de la cámara y soy extremadamente tímido, tío. Y claro, el pues cualquiera mojado, lo diría. No, lo que pasa es que ya tengo herramientas para que no se note, que joder. Claro. Pero sí, empecé de casualidad. Empecé con los guiones. En el Chino Chano, de hecho, estuve haciendo guionista. El primer presentador fue Joaquín Murillo. Así luego, yo me acuerdo de ver los programas de ese hombre. Eso es, sí. Pues yo ya estaba con los guiones. Ajá. Llevamos 418 programas. Joaquín hizo 67. Nacho llegó hasta el 102 y del 103 hasta hoy. Claro, Nacho también. Mira, ese es Nacho. Sí, es verdad. Pero yo me acordaba sobre todo. Es verdad. Joaquín, Nacho y luego entre yo. Si no me acordaría. Y a mí me hicieron un casting y no lo pasé, tío. El primer casting de Chino Chano. No, porque me dijo el tío, un jefe. El programa, o sea, el programa, el nombre ya estaba, el nombre del programa. El nombre se lo puse yo porque me tocó crear el formato. Bueno. Y dicen, y si vamos a andar, vamos a ir despacito. Y me dijeron, al casting te presentas. Y ahí tenía un jefe que me dijo, tío, que tú no vales para esto. Y me tiraron y me quedé como guionista. Entré como guionista, no pude como presentador, que tampoco era mi intención por esa timidez extrema. Y luego cuando ya en 2012, pues ya no había historias y dijeron, bueno, te metes tú. Y ahí estamos andando, tío, y disfrutando. El lunes me voy a Ordesa con Iciar Miranda. Pues estuvo guay. Perfecto. Además recorres unos sí, parajes sí, estupendos. Hostia, es que tenemos mucha en Aragón suerte. Tenemos mucho somos, bonito, somos unos afortunados y no somos conscientes. Yo, joder, la gente cuando dice, bueno, vas al norte, el Pirineo y tal, pero es que te vas a cuál, te vas a las cuencas mineras a Teruel, a las Parras de Martín y alucinas. O te vas a la cima de San Pedro a Oliente. De San Pedro, menuda lo que hay, qué fauna ahí. O te vas a mi Sierra del Gairén, que yo soy de Cariñena y lo tenemos al ladito y tal. O sea, es que tenemos 47.720 kilómetros cuadrados llenos de lugares que son sobrecogedores. Ah, no, ahora que mencionas buenísimo. Cariñena, también que vienes de familia de enólogos, ¿no? Tenéis bodega, la familia. Hostia, ¿no? Te he dicho que me gusta más el metal que andar. Pero entre el metal y el vino, no lo sé. Estaría ahí arriba. Soy buen consumidor de metal y de vino. Y de calimocho. Sí, cuando era más veinteañero ya le dábamos bien o con gaseosa. Pero el vino me gusta mucho. ¿Qué opinas de echarle Coca-Cola a un buen vino? Eso es que le cogen un Vega Sicilia y le echan un chorro Coca-Cola. Pues mira, un Vega Sicilia. Cuando en un restaurante alguien te pide un calimocho con Vega Sicilia, dices, pues 150 el Vega Sicilia y 3 euros la gaseosa. Que lo disfrute, caballero. Claro, joder. Vas a decir. A mí el calimocho. A mí me gusta que la gente joven se introduzca en el mundo del vino porque nos hace falta. Porque no hay nuevos consumidores y los que están creciendo. Necesitamos joder, gente que disfrute del vino. Mis hijos, por ejemplo. El mayor ya con 20 años, pues sí que le presta atención y tal. Entonces, una de las formas de introducirse con un Lambrusco, con un Verdejo, con vinos que sean muy sencillos, muy facilones y muy disfrutones, y a partir de ahí que les vaya gustando. Si alguien que no ha escuchado nunca música, heavy metal, le pones a los de Pedrola y salen despavoridos. Pero les pones a los Poison, yo qué sé, y ya van subiendo. ¿Has visto qué símil más cojonudo te puedes quedar, mero? El calimocho son los Poison del metal. Rock. Que además lo que has dicho se puede trasladar tranquilamente al rock. Has dicho que están viendo pocos nuevos consumidores de vino. Es que pasa lo mismo. O sea, yo con el rock pasa igual. En 2 horas tengo que llevar a mi hijo a la feria de muestras porque toca Mike Towers, un reggaetonero que se debe llamar Miguel Torres, colombiano, lo que sea. Seguramente. 20.000 entradas, tío. Y lo conocerán ellos. Y a mis hijos los quiero mucho. Intento cuidar su salud musical. Pero no hay forma. No hay manera. No hay forma. Los Moñas de Oz, ¿dónde tocan hoy? Y no. ¿No tocan hoy también los Moñas de Oz? Los Moñas de Oz, estos en el auditorio. ¿Tocan? En el auditorio. Sí. Ahí también va a haber gente joven, entiendo. Fíjate cómo empañan el cartel. No sé, desde luego no van a ser 20.000. Teniendo 20.000, a los Super Pedro Botero, teniendo a Taco, teniendo a Gus. El concierto va de menos a más. Y en vez de, de más a menos. Y en vez de ir a ver a Michael Towers, ¿no prefieren ir a ver a Michael Rivers? A Miguel Ríos. Podrían. Antes estábamos hablando, antes a micro cerrado, del Rockin' Ríos del 82, que sonaba aquello por aquel entonces alucinante, Nacho. Sonaba muy guay. Necesitamos un programa de rock en la televisión. A ver cuando... Porque claro, tú entraste en la televisión y directamente hacer un programa de andar por el campo. Sí, yo empecé primero. Empecé con uno de viajes. Hacíamos uno que se llamaba La magia de viajar, que era cuando empezó la tele en 2006, 2007, súper chulo. Y lo pasábamos genial. Sí, porque al principio lo que era Aragón Televisión, antes era solo Antena Aragón y era radio. Porque yo recuerdo cuando fuimos. Aragón TV como tal. Fue 2007, nosotros ya empezamos con el programa este de viajes, lo pasábamos de miedo. Y en 2009, el 29 de abril, fue cuando empezó el chino. Que lo que se ve es muy bonito, pero lo que hay detrás, tío, te levantas a las 5 menos cuarto de la mañana, te pegas unas sobas alucinantes, porque es un trabajo muy físico. Y la música te acompañará, ¿no? Porque claro, nosotros vemos media horita, pero hay que estar ahí todo el día ahí, pues ¿sabes zapatilla qué pasa? Ahí. El realizador que ha estado más tiempo, que se llama Víctor Baena, amigo, es músico, es baterista, y tiene mucho criterio. Y Manuel Buil, ahora es un técnico de luces que va con Pole y con estos grupos por ahí, ha estado girando con ellos. Y también estaba implicado en el programa como operador de cámara. Y tienen un gusto musical alucinante. Y muchas personas nos han agradecido, decir, hostia, es que la música que metéis en el chino está súper cuidada. Claro. Los dos son músicos. Claro. Y claro, al final hemos puesto algo de Judas, alguna vez hemos metido algo de Metallica, el Seek and Destroy, y ahí un poquito... Hubo un momento que en la televisión solo escuchabas buena música en el chino chano y en la televisión generalista en la sexta columna. En la sexta columna. Que era acojonante, o sea, un programa que no tenía. Y sin embargo, te ponían unos temazos de fondo que flipabas. Ha habido gente que siempre nos ha echado muchos piropitos por la música, pero también ha habido muchos detractores cuando dicen, joder, tenéis que poner música aragonesa. Digo, ponemos a nuestro Octubre. Nuestro Octubre son de Zaragoza. Sí, claro. O te refieres a la Bullonera, a la Orquestina del Faviroli, la Ronda, la Bordeta, que está guay, que está muy guay, pero no sé, también hay gente que es que como tenemos la piel tan fina, pues es que no me gusta tu programa. Para empezar, no te he preguntado, tío. Claro, tienes mil programas a día, cadenas. Y si no te gusta la música que ponemos, pues ponlo sin volumen, si claro, lo que cuento yo se te va a olvidar. Claro. Iba a decir, no lo digo. ¿Dónde fue el Mariano la otra semana para coger la mochila? Ya no me acuerdo. Nos quedamos en casa para beber al chino de abajo. No tengo motivos para quejarme en la vida, tío, de verdad. Y esto ya va en serio porque disfruto mucho haciendo lo que hago. Pero trabajando, viniendo hoy aquí. Me hablas de la edición del programa, la música que suena ya, el programa editado, pero me refiero. esas dos horas, de esa, esos dos días de grabación que estáis andando, que os pegáis una soga del copón, vais acompañados. Porque ¿cuántos sois el equipo? Vamos cinco, cinco. Vamos cinco. Antes íbamos nueve. Porque no, no creo que cada uno vais con vuestros cascos escuchando música y paséis el uno del otro. No, no. Hemos pasado desde sensaciones térmicas de 25 bajo cero en el pico Jabalambre a lipotimias a 45 grados en Guara. Pues eso tiene que llevaros un loro. El loro con las pilas de... Al hombro. Pilas de estas que... Y al hombro, venga. Con un rapero. Un rapero detrás. No, lo heavy, entonces, mi padre me decía el hombre de la maleta. O sea, cuando iba al pueblo, mira, ya se va el hombre de la maleta. Iba con el loro ahí, venga. Yo fui así, del BSA a la Poza del Pígalo con el loro al hombro, escuchando pues, a CDC. Pues tienes un rato de pista largo, ¿eh? Sí, sí. Joder. Pues se hacía muy bien con los ACDC, ¿eh? Hombre, pam, se lleva, pam, sea pam, mejor, pam, ¿no? Se pam, mejor pam, en la caminata así con un poquito rock siempre, and roll. Siempre, siempre. Con rock and roll todo sabe mejor. Es, Mariano, lo que se dice un heavy saludable. Me gusta saludable mucho la música. Me gusta la música, me gustan las cosas bien hechas. O sea, música... vinos, libros, películas, personas, lo que está bien hecho. En el heavy no todo vale, claro. Tenemos a Mago de Oz, por ejemplo, que no los puedo ni ver. ¿Y yo? Tocan hoy en Zaragoza, bienvenidos. Cuéntamelo a mí. Bienvenidos. No todo vale. Cuéntamelo pero los, a mí, no vale. Los grandes compositores, las bandas currantes que llevan... pues fíjate, cuando coincidimos en Pamplona el año pasado viendo a los Judas, esta gente lleva 50 años tocando, macho, vendiendo millones de discos, currelas del rock and roll. A mí eso me parece que es elogiable. Bueno, pero que empezaste con Barón Rojo, pero ¿cuáles son? ¿Cómo evolucionaste tú? ¿Cuál ha sido tu escala? ¿Cómo has ido evolucionando con respecto al heavy? El primer disco que escuché. ¿Cuáles son tus bandas favoritas? Mira, fue el Volumen Brutal de Barón Rojo, luego vinieron los Scorpions. Y luego ya nos metimos en la rueda maideniana y ahí nos quedamos. Yo, por ejemplo, no le suelo dar hueco a nuevas bandas y tal. Porque eso te iba a preguntar yo, no, que si eres... Si... Debería. Claro. Debería. Le meto muchas horas al vamos, día de Spotify. Lo que llamamos aquí un metal paco, ¿no? Que me quedé ahí, pues me he quedado pues con Megadeth, con Slayer, con los Maiden, con toda esta gente. Deberías así, escuchar Pequeño Ternasco para enterarte de estas cosas. Tendría que darle más cabida a los a las bandas emergentes y tal. Pero así, últimas cosas que he escuchado que me gustan mucho, pues los Arch Enemy me parecen muy potentes. No sé, Sepultura lo he seguido desde que era crío. Los vi aquí en Zaragoza, claro, es que echamos cuentas de la gente que ha venido a Zaragoza y hemos tenido la suerte y el privilegio. Ya pude ver a Saxon aquí con 15 añitos, tío, en el 85, ojo, ¿eh? Joder, había habido conciertos, tío, en la chimenea, en aquella chimenea de tocar los Maiden con los Maiden, Gunn. Ha sido una de las de mis bandas fetiche siempre. Los Gunn me han gustado mucho. Yo los vi esa vez y los vi hace poco en Las Armas, que jugaron hace nada. Eso es. Además antes, coincidimos, estabas por allí también, ¿no? Sí. Yo cuando me dio los Gunn siempre estaba ahí metido. Sí. Y eso, pues más gustos clásicos. Me recomiendan por ahí que tienes que escuchar Ambush, tío. Vale. Tienes que escuchar Ambush. Me lo apunto. Te ponemos un tema ahora. Dale, candela. Tú has traído dos, ¿no? Yo te voy a poner uno para que escuches algo nuevo. Para contribuir a mi salud musical. Exactamente. Dale, te voy a poner el último single de Ambush, que nos lo envió. Lo pusimos no hace mucho, pero lo vamos a volver a poner para que lo escuches. Porque esto es heavy, clasicote, ¿sabes? Y bueno, pues son suecos, hacen un sonido de toda la vida. Y me los pide por aquí nuestro bufete moreano, que tiene que escuchar de la Moria, al Navasco es que tiene que escuchar Ambus. Pues, vamos a buscarlo, espérate que lo estoy buscando yo, que tengo aquí tengo el aparato este, que no te creas que lo tengo, que me va muy allá, es que ¿sabes? Hay mucha gente que no sabe, que yo lo sé porque llevo muchos años con él, que él los discos los tiene ordenados por sello discográfico. No me digas. En el ordenador sí. ¿No los tienes por no, por ABC no. Lo tiene por sello discográfico. En casa sí. Eso es. Sí, ¿cuántos discos tienes, Armero? Vinilo 3.000 o por ahí. En CD 6.000, 7.000. En total un 9.000 o 10.000 discos. Este es uno de los que vive en una nave industrial en el polígono de Maltica, sí, porque en un piso normal no te cabe semejante armamento. Me tuve que llevar unos cuantos al pueblo. Ahí fuera tenemos uno que tiene como unos 20.000, ¿no? Sí, el de pila, el vampiro tiene más de 20.000, tiene ya. Pues mira, te vamos a poner Ambus, escúchalos y me dices lo que opinas. Algo nuevo para las orejas del Chinocha, ¿no? Venga, dale. Vámonos. Bueno, pues ahora teníamos Ambush. Me ha gustado, parecido, pues muy del estilo y del corte Halloween. Sí, muy clasicotes. Alemanes, ese rollo mío es alemán, escandinavo, me gusta. Pues son, están dobles. Preparando el cuarto disco, este es el single de adelanto que verá la luz el disco en octubre, me parece que es. Esos dobles bombos ahí acelerados, me gusta. Y la voz que tiene, muy clasicotes. Guitarras machaconas y una estructura pues muy clásica, hay, muy bien. Hay cosas nuevas, Mariano, ¿qué hay? Claro, cosas nuevas. Pero si es que lo de las bandas emergentes, yo no es... Ni mucho menos las rechazo, por Dios. Claro. Lo que pasa es que le tengo que dedicar más tiempo. Hay que dedicarle. Sí, sí. Y cuando llegas a casa después de 14 horas currando, pues te apetece ir a lo fácil, a lo que ya tienes. Claro. Pero sí, sí. Quiero, no te cansas, yo me canso de escuchar siempre lo mismo. Yo soy de oreja inquieta. Yo no me canso de ir a Ordesa 20 veces al año y no me canso de escuchar a Slayer 200. Es como el cansino que tengo en el infierno, es que me pide el de Trooper todos los sábados. Pero bueno, hombre, la verdad es que hay una serie de bandas y de canciones que están ya muy machacadas, sí, pues, y que necesitan nueva... Oxígeno. Sí, nueva escucha, no sé. A mí me pasa, por ejemplo, hay un grupo en los Hamlet que los tenía aparcados. Pues ahora hay una sacan disco de, nuevo ahora. Hay, ¿sí?, una especie de reencuentro. Que por cierto, a ver siempre... si lo pongo, porque lo tenemos por ahí, me lo han enviado, y, pero claro, lo he recogido tarde. Es que... Lo tienes clasificado ahí por orden de discográficas. Hay que dedicarle tiempo a la música, como a todo, hay que prestarle mucha atención. Yo por lo menos lo hago porque es una de las cosas que más me gustan. Y está muy guay eso, escuchar... Hay que renovarse, porque si no esto se hunde, ¿eh? Claro, claro. Ah, pues es que si solo se escuchan bandas viejas, ¿qué pasa? Pues luego la gente que va a ver tributos. Y tocan las bandas nuevas. No abras el melón de los tributos. La caja de Pandora no la abras. Armero, no abras el melón de los tributos. De tu manera lo tiene fácil. Me abre una botella de vino nueva, me va a poner un disco de una banda que no conozca. Pues mira, pues con el vino, al vino sí que le doy... Le das muchas, oportunidad. Muchas, ¿no? muchas. Estás muy metido, como y yo soy aquí. Absolutamente infiel a las zonas, a las marcas, porque pruebo más de 600 botellas al año. 600 vinos. ¿Corre el rumor de que vas a traicionar a tu casa yéndote a trabajar a La Rioja? No. ¿Con esto de los vinos? Mi familia... ¿Es un rumor? No. Mi familia está muy vinculada a mi hermano, que es uno de los mejores enólogos de España. No lo digo yo, sino que está valorado. Lo sabemos. Uno de los proyectos más potentes que tiene está en La Rioja. Ah, está en La Rioja. Sí. Pues entonces igual iría por aquí. Nosotros somos aragoneses, pero fíjate, mi padre es del campo de Borja, de Fuendejalón. Mi madre es de Utiel Requena, de Valencia, una zona con 65.000 hectáreas de viñedo. Nosotros nacidos en Cariñena, pero con proyectos también en el Somontano, en Navarra, en Orense, en Tenerife. Vamos, que no hacéis asco. No, pero pues mira, si es símil está guay, pues me lo tengo que aplicar, Armero, y te tendré presente en mis oraciones para decir la apertura que tengo mental para probar vinos nuevos de distintas zonas, las tengo que hacer. Pero claro, el Hard Rock, hay unas bandas brutales. Pero me pierdo, macho. Tú te metes en un lineal de un supermercado y tienes 6.000 botellas de vino y no sabes qué coger. Claro, yo pues te preguntaré, Armero, necesito de este corte. De este corte del rollo, los Airborne y todo este rollo, necesito escuchar cosas nuevas. El otro día, mira, banda que no conocía, estuve viendo en el Utopía a Dacha Mandala, unos franceses, un trío. De los mejores conciertos que he visto con nuestro querido amigo común Jesús Larumbe. Y estábamos 15 personas en el Utopía en el concierto, incluyendo a los tres de la banda. Pues como nosotros el otro día, estuvimos el jueves viendo a Jason Kane, un tío de San Antonio, en Texas, y una banda de Chicago, impresionante, y estaríamos 20 contados también. Es una pena, 15-20 también. Por eso tenemos que apoyar. Yo me acuerdo que con los Dacha esto, pues al final... Y bandas pues, de aquí, españolas, que vienen buenísimas también y que no... Hay mucho talento, y estamos en Zaragoza, y Zaragoza siempre ha sido una cuna de bandas alucinantes. Yo cuando descubrí a Nuestro Octubre dije, pero esta gente, ¿de dónde ha salido? Sí, sí. Me encantan, me parece... Me parece gente que se lo trabaja mucho y que... Bueno, o estos, los pedroleros, tío. Es que a mí estos se me van, porque son excesivamente duros. El día 14 en el Centro Cívico de Delicias tocan una banda de aquí como son White Coven. No sé lo que las conoces. El batería es... Amigo de Jesús Penón. Dani Penón es operador de cámara y alguna vez ha venido el chino. Y cambia los objetivos y los grandes angulares por las baquetas y los parches. Pues ese chico tiene una banda acojonante. Los White Coven son muy buenos. El día 14 tocan con una banda sueca que pusimos la semana pasada, si no me equivoco. De Riven. Impresionante. Joder, sois una Wikipedia, macho, del metal. Vivimos este rollo. Y además el reo con buena cerveza, sí. Vino, pero la también. Sí, cerveza también. También hoy sin alcohol porque hay que conducir. Tengo que llevar a mi chico a Mike Towers. Claro. Joder. Bueno, pues me has mencionado bandas muy clásicas, también del thrash metal, pero hay otros géneros así que te gusten dentro del, tengo del, claros, del hard rock, del tengo heavy. Tengo claros los géneros que no me gustan. El death metal, el black metal, el brutal. El metal así muy extremo, ¿no? No lo pillo, por tío. Por ejemplo, el hard rock 70 es como White Coven, por ejemplo, pues es que hay unas bandazas alucinantes. Sí, me gusta. El Stoner, por ahí. Me gustan las estructuras básicas, tío, las más o menos complejidad, uh-huh. Que haya grandes músicos detrás, un vocalista cojonudo. Me gusta mucho ese rollo setentero, ochentero. Al final nosotros crecimos, yo soy del 75 y aquello ya estaba, ya vino. Entonces sí, claro, que estás claro. Escuchando, sí que has escuchado durante mucho tiempo. Pero más que cuáles son los estilos que me gustan, habrá alguno que no lo he descubierto todavía, pero los que no me gustan son los excesivamente duros que me pierdo. Yo por encima de los Voivod, Flotsam and Jetsam. Ya por ahí, ya más allá arriba de ahí, mal, ¿no? Mal. Ya hacemos tapia. Y tengo claro que no les voy a dar oportunidad porque lo he intentado varias veces. Más que nada por las voces guturales, ¿no? Porque instrumentalmente hay unos musicazos acojonantes. A mí me gusta un bajista y un baterista que van marcando, pum, pum, pum, y que vas con el piececico, con el cuello, y luego ya las manos cornutas y hasta se te cae la púa cuando haces de guitarrista. Pero esa gente es que no, esa aceleración no la tenemos que hacer un añadido más a la familia de fans de Néstor. Hay que pasarle a los Néstor a este hombre. Me manda Saulín, que nos llevará a la mesa la semana que viene, que manda un beso muy grande, Saulín. Un abrazo muy grande fuerte. Al Chino Chano, que claro. Dice que le encanta tu programa. Otro que tiene buen gusto. Motero él, ¿sabes? De los templarios. Buena gente. Y que ve tu programa y que le mola. Sí, bueno. Él es un andarín, sí señor. Muy bien. Así que sí. Pues más cosas, oye, Zaragoza, tío. Con lo que hemos ido en Zaragoza, tío. A mí me da una pena. La escena que ha habido en Zaragoza, que hemos sido la meca de este rollo. A mí me da tanto, una pena. Tanto copón. En bares, vale, que en bares la cultura cambia, las costumbres. Ya no solo en el rock, en todas las zonas de Zaragoza se han ido a pique, casi todas, sí, prácticamente sí. Todo. Pero conciertos, tío. Conciertos, Pamplona se nos ha comido la Michael tostada. Torres, este, Michael Towers, este, a, hostia, yo me acuerdo, 20.000 personas y tengamos un concierto rock en condiciones aquí. He tenido la grande. Suerte, fíjate, la suerte y la fortuna de ver a mogollón de bandas en Zaragoza sin salir de casa. O sea, visto a Judas Priest, hemos visto a Iron Maiden. Ozzy Osbourne, la única vez que ha venido a España. El Monster of Rock se ha hecho tres veces, el Metal Way. Y luego el Metal Way, de ver festivales enormes. Hemos tenido a Metallica, hemos tenido a Motorhead, a los Twisted Sisters, a Manowar, Sepultura, Megadeth 40 veces. Para Pilares teníamos el Interpeñas Metal. ¿Dónde se ha ido a parar eso? A mí me da mucha pena porque, fíjate si hemos visto conciertos que tienes que volver a recuperar en el móvil el cartel para decir, hostias, pero si estuvo tocando aquí fulano, mengano, zutano, sí, y sí. ¿Te acuerdas de la cantidad de conciertos rockeros que había? Lo que se hacía en la feria de muestras, uh-huh. Era alucinante los carteles del mismo día, ver a Tarja Tururen, a Twisted Sister, a claro, Warlock y a Motorhead, claro, en la misma tarde, la misma tarde, o sea, tarde, querías sí. Taza, pum, taza y media, en la puta puerta de casa. Claro, que no tenías que... Una maravilla, tío. En la chimenea, en la aquella chimenea, que tuvimos... No hemos visto cosas. He visto a Sepultura, claro, Coronera... Manowar, que se oía desde la Puerta del Carmen. Maiden con Helloween en el Príncipe Felipe. Hemos visto muchas cosas. Pero en la chimenea sí. También Motley estuvieron Maiden. Vimos, Slipknot, cuando vino Slipknot, a la Romareda sí. con Metallica, y los Propel Heads. La verdad es que hemos sido unos afortunados. Y ahora lo echamos, de menos porque no lo tenemos. Claro. Pero antes tenías un flujo de conciertos de decir... Dices, ahora que, viernes, pero ahora, por ejemplo, en Pamplona se están haciendo conciertos en Pamplona. El último que he visto grande, que lo que más cojones tiene es que el promotor es de Zaragoza y los hace en Pamplona porque aquí no tiene posibilidad. Claro, porque le ponen facilidades, ya está. Pamplona tiene el Navarra Arena, no, yo no había estado nunca hasta que coincidimos en el de Judas y Saxon y los Uriah Heep. Pues le sale tres veces más barato que alquilar. Me encantó ese sitio y de hecho la próxima entrada que tengo, salvo hoy que me voy muy bien acompañado a ver a Patax. El siguiente concierto lo tengo el 15 de julio, martes, en Pamplona, que toca Scorpions. Y dices, jolín, nos podíamos haber ahorrado el autobús. Es que lo veré una semana después en... Si nos quedamos en Zaragoza, ha sido, sí, Zaragoza fue la revolución en cuanto a claro. conciertos, pero que es que si sacamos del género rockero, también, que es que aquí hemos visto el último concierto de la historia de los Dire Straits cuando se disolvieron fue sí, en la Romareda. Y el de Smashing Pumpkins en el Paseo Independencia. Sí, pero no, hace un siglo. Que ha venido también Madonna, ha venido Michael Jackson, Tina Turner, el sábado que viene Chayanne, tío. Madre mía. Ahí sí que no voy a llevar a mis hijos. Tampoco. Ahí también tienes el tope, ¿eh? No le vas a llevar por arriba. Tengo el listón muy alto. Lo que decía, tengo el listón tan alto que se pasa cualquiera, ¿sabes? Por debajo, pues igual. Pero sí, Zaragoza ha sido una ciudad que todavía le queda recorrido porque sigue teniendo salas pequeñas. Pero tendría que cambiar, hacen falta cosas grandes, que traigan gente. Sí. Porque eso mueve la economía de la ciudad también. Yo he hecho cuentas de lo que me gasto cuando voy a ver a Pink Floyd a Noeta, que fue uno de los conciertos más chulos que recuerdo en el 92 con la gira del Pulse, o cuando te vas a Madrid a ver al Halford que tocaba con Overkill y dices, hostias, me ha costado un pastizal. Si vienen 10.000 personas y se gastan el mismo pastizal, ya no solamente el promotor, pero son también los hoteles, los restaurantes, las farmacias, los ultramarinos, las zonas de bares. Es un motor económico, lo mismo que puede hacer una maratón o una actividad. Lo que no nos damos cuenta es el nombre que le da a la ciudad. El nombre que le da a la ciudad. O sea, yo he oído a través de Salto Mata Radio Rock locutores que han venido de, o sea, dices, gente de Madrid, que mira si tendrán conciertos. Y recuerdan conciertos en Zaragoza. Yo he visto a tal en Zaragoza. ¿Por qué? Porque también a la gente de Madrid le gusta salir y conocer otras ciudades. Y Zaragoza es un sitio ideal. Y luego hablamos del trigo entre todas las capitales. Y eso lo han perdido, lo han echado a perder. La ubicación es genial, tío. Estamos en el centro. Hay que reconvencer a los políticos de este pueblo. Hay que reconvencerlos y reconducirlos por la senda del bien, porque nos estamos por las sendas del rock y chinochano. Sin ir muy deprisa, porque las cosas deprisa no se llevan bien. No valen para nada. Encima nos dicen la ubicación, claro, nos dicen por ahí Bufete Moreano, que lo tenemos ahí muy atento a la entrevista, como José Luis. Ayer unos 50-60 personas en bronce, Terror Mundi nos decía, los Running Wild en el Pilar, que también los pudo ver Papi Laren. Eso fue en el 88, José Luis. En el año 88 pero al final no tocaron, Running Wild en Zaragoza. Vinieron, pero no llegaron a tocar porque el batería se jodió un brazo. Fíjate los Airborne. Fue Herbón que estuvo en las esquinas hace bien poquito. Sí. Estuvo un martes, un miércoles, pero un día de semana. Es una banda que está muy guay, pero estamos hablando de cosas más grandes. De hacer un Príncipe Felipe. A Mon Amour también a las esquinas. A Mon Amour también. Pues estamos hablando de 1.000 personas que solo con la gente de Zaragoza prácticamente ya lo llenas. Ya. Estamos hablando conciertos de que hay que volver grandes a hacer eventos. Grandes eventos que te traiga la gente aquí y que mueva un poco la de vidilla a la ciudad de Zaragoza, ¿no? Bueno, pues llevamos ya, van a dar las 4 de la tarde. Mariano, yo hablo mucho, tío. Vamos a lo que un apunte final que se nos ha olvidado, algo que te guste, que quisieras darnos a conocer a la gente a los oyentes de Senderos del Rock. Mariano Navascués. ¿Que te recomiende algo? Sí, algo que nos hayamos dejado, que dices, me hubiera gustado decir esto. Hablo mucho, lo que pasa que si te cuento ya toda la caballería ya no me llaman. Qué pena, es Rock City a Zaragoza, Vive Latino, nos comentan por ahí vía Facebook también, Tony. Que digo que si te cuento todo ya no me invitas más, entonces no más. Me guardo parte y así vienes otra vez. Cualquier otro sábado me vengo. Puedes venir sin tener que contar nada, simplemente por estar con nosotros. Yo estoy súper a gusto. Hablando de reggaetón y de vino sin alcohol, estamos estupendamente. No despachamos acreditaciones. Además, sin acreditación puedes venir. Además, a la gente de Torrero, aquí estamos todos. Bueno, estamos en casa. Dice que el metal más extremo no le iba a Mariano, no. los Death, el Black, pero el thrash metal sí. Sí. Ayer me lo leí una. Los Big Four. Dice, pues esto me lo tienes que poner, fíjate, el Angel of Death. Me acuerdo que Megadeth no empecé con buen pie, no tuvimos una relación buena, pero cada vez que reencuentro que me voy a discos viejitos y tal, me gusta el Mustang cada vez más, tío. Megadeth es que me gusta. Habrá muchos detractores. De hecho, yo que me perdone Bufete Moriano, muy fan de Metallica que es, pero a mí a día de hoy me sigue gustando más Megadeth que A mí me gusta más Metallica. Megadeth, y te lo digo con una camiseta de Metallica. Lo siento, Moriano, pero la vida es cruda y es así. Yo también soy más Mustaine que Hatfield. Vamos a poner ese tema que me habías dicho. Venga, dale fuerte. Que es otro de tus temas, así sí. Te dije, elige unos un par de temas. Sí. Uno era el Turbo, que es con el que hemos dado... El Turbo Lover es la canción que me ha acompañado toda la vida con mi amigo Jesús Larumbe. Pues ese disco se le dio candela, cuando salió, pues, se le criticó muchísimo. Sí, muchísimo. No es que sea la mejor canción de los Judas, pero a mí me ha acompañado en algunos de los momentos más importantes. Nunca lo había visto en directo y los vi el año pasado. Era una época peligrosa en el 86, cuando... salió ese disco. Se puso Rojal por el pelo Warner Glover, que el eso también levantó muchas críticas. Yo tenía 11 años y no me acuerdo. Las guitarras sintetizadas, con Iron Maiden pasó lo mismo, con el Somewhere in Time. Pero evolucionaron. Claro, sí, sí. Y ahora son clásicas buenas de un formato clásico, claro. Bueno, pero otro de los temas que le gustaban era esto que va a poner Casimoto ahora, que suena así. Así. ¡Oh! ¡El ángel de la muerte! Doctor Mengele, hijo puta, Angelo Fill. otro clásico de, para tener así contentito y darle gusto y rinera al señor Navascués. Yo siempre estoy contentito. Siempre está contentito. Si encima te ponemos musiqueta que te mola. Pues ya... es que no tengo motivos para quejarme en la vida, macho. Si soy feliz y me lo paso muy bien, como en raticos como hoy, que para mí más que un encuentro es un regalo, macho. Y encima, no te hacemos correr ni sudar. Y encima está el aire acondicionado tenemos birras. Claro, ya está. Hasta aquí era el programa, hasta las 9, perfecto. Así no llevo a mi chico al menos. Ya llevamos 4 minutos de más, pero como no tenemos nadie detrás, pues nos podemos extender un ratito. Es que a este hombre la frase de tira millas dice por de puta madre. Voy. Es de fondo, es corredor de fondo, Mariano. Vamos a ir con unos temitas nuevos antes de acabar y de marcharnos. Ya que te gusta Slayer, te va a dar otra banda a conocer, nueva, rollo thrash metal, pero de este sin irnos a derroteros muy duros, muy brutos. Ya verás, algo de thrash metal de nuevo cuño, es lo que ahora vamos a dejar. Para ello tenemos a una banda procedente de la localidad norteamericana de Lafayette, del estado de Luisiana. Y concreto, en su procedencia, pues se hacen llamar Void, nombre, digo que concreto la localidad porque se llaman Void, que es un nombre muy recurrente, muy manido en el mundo del del metal. Hay muchísimas bandas con el nombre de Void. Pues bueno, Void. Una banda que, si bien no ofrece nada nuevo, hay que romper una lanza a su favor porque lo que hacen, lo hacen de auténtico lujo. Debutaron de forma autónoma hace un par de años con un trabajo titulado Horrors of Reality, disco que ahora se reeditó el pasado 5 de mayo, licenciado por el sello Shadow Kingdom Records. Estamos ante 10 temas que evocan a aquellas primeras bandas del thrash metal. Todo un viaje al pasado como el que te puedes marcar con un tema como Voodoo, que es el que os vamos a dejar, donde podréis atisbar la destreza de estos tipos llamados Void. Impresionante cómo suenan estos tíos, ¿eh? De Lafayette, Estados Unidos. Qué final más raro, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. El final es que no, así de rarete. Es que no sabían cómo cortar. Muy ¿no? bueno. Bajan tío. El máster. Sean Boyd. Sí, sí, sí. Boyd, en algunos. Vienen muchos con el apelativo. En muchos muchos casos viene con el apelativo de Lafayette, que es su localidad, para distinguirlos, pues porque, como he dicho, pues. Yo igual he contabilizado como una docena de bandas que se llaman así, se llaman Boyd. Así que Horrors of Reality era su álbum debut, que es el que del que hemos extraído este tema llamado Voodoo, y que ahora reedita el sello Shadow Kingdom, que lo puso a la venta, bueno, pues el pasado 5 de mayo, y uno tiene hace apenas un mes escaso. Desde la fresquita Finlandia nos llega el segundo trabajo de una banda que debutó hace apenas un año. Realizan una especie de black heavy punk de lo más gorrino y particular. Dos trabajos que se han trabajado, se han currado desde la más absoluta independencia. El que nos ocupa vio la luz originalmente en enero de este año, pero han fichado por Dominance of Darkness, un sello especializado en black metal, y que el próximo 1 de julio volverá a poner en circulación, ahora de forma oficial. Cutting Through es el título de dicha obra. Estamos ante 8 temas que apenas alcanzan los 27 minutos de un black and roll sucio y perverso, con grandes dosis de speed metal, de hardcore y incluso de horror rock. Hellbound es el tema. Tiene tantas cosas que tiene que molar seguro, vamos. Pues ojo, ojo, ya me dirás. Porque estas gorrinadas a ti yo sé que te van. Seguro. Más que un calipo. Hellbound es el tema que os dejamos. Un paseo por los túneles más oscuros y sucios del rock and roll, donde los asesinos en serie, las prostitutas y sectas satánicas son la norma. Cuidadito con estos tipos, que son enfermizos. Vienen de las tierras del norte y se hacen llamar Mutant Sex Demon. Lo que es una tarde en el gancho. Sí, eso es. Yeah. Bueno, o sea, los teníamos todos gorilaos, los tíos estos. No sé qué les ha hecho. Están gorilaos. Mutant Sex Demon se llaman esta gente. Cut and Truth es el disco en concreto, Hellbound, el tema. Mi buen deseo para ellos es que coja un estudio de grabación y lo grabe bien. Lo graben bien, ¿no? Ya está. Eso es lo único que les falta. Lo demás, todo bien. Porque chicha hay, ¿eh? Chicha hay, propuesta guapa. Guarro sucio macarra con aires black metal, más que otra cosa, ¿eh? Pero la producción, si lo hubieran escoscado un poquito más, mejor, ¿verdad? Sí, sí. Producciones escoscadas. De Isabel Coixet. Vamos a promover ese estudio. Ese sello molaría, ¿eh? Producciones escoscadas. Llamamos a Juanchi que deje Monegrian y que le llame Producciones escoscadas, que seguro que le iba a molar, por otra parte. Si acaso lo ponemos al revés, Escoscadas Producciones, que queda más. No, hombre, Escoscadas Producciones, así pues en aragonés. Vamos a escoscar el final del programa, ¿vale? Escoscao. Vamos a darle un poquito de luz al final del túnel para que se, bueno, pues os vayáis con un sabor de boca no tan putrefacto, ¿eh? Para ello tenemos el nuevo single de guitarra del guitarra y compositor norteamericano Vic LeCar, el cual nos ofrece ya lo celebra, porque el año pasado le pusimos un tema de su otro proyecto. Sí, señor. Un nuevo single para el que se ha rodeado de unos músicos de lo más talentosos. Ojitos, ¿eh? Tenemos aquí un tal Paul Manchi, de los actuales The Sweet. Vampiro desde allá afuera ya. Maravilla. Ya asiente. El, ¿eh? Sí. ¿De Vic LeCar? De Swift. De Sweet. Pues mira, ya tiene acomodo el guitarrista. Pues el cantante. Ah, el cantante, perdón. Paul sí. Manchi, a la voz. Perdón. A la batería tenemos nada menos que a Russell Gilbrook de Uriah Heep. En los teclados tenemos a Paul Morris, que ha estado girando con los más renovados Rainbow. Y al bajo nada menos que toda una institución como Tony Franklin. Yo creo que no necesita presentación ninguna a Tony Franklin. Un tipo que tiene un currículo extenso de cojones, del que podemos destacar, pues, por ejemplo, a los Blue Murder de John Sykes o a los The Firm, la banda en la que estaba Jimmy Page y Paul Rogers. Bueno, juntos han realizado un nuevo tema titulado Witch's Brew, y es el que os vamos a dejar, que es lo nuevo de Vic LeCar. Y que suena, ya verás. No, esto no suena tan guarro, para a ver, nada. A ver. Mucha luz aquí. Vic LeCar. We'll be right back. Madre mía, cómo suena Big Le Car, el nuevo single. Esperemos que esto sea anticipo, porque tampoco nos dicen que sea anticipo de nada, pero tiene pinta de que es el primer adelanto de lo que será un próximo disco, ¿eh? Big Le Car, sí, Witch's Brew, es el título de este nuevo tema. Bien acompañado, ¿eh? Joder, no, hombre. Madre mía. A ver. Impresionante. Y bueno, pues ya tenemos el clásico Javi Retro. ¿Cómo estamos, macho? Hola, Armero. ¿Qué me traes, tío? Pues hoy traigo a White Snake. ¿A White Snake? Sí, sí, señor. Porque un 31 de mayo de 1980 se publicaba su tercer trabajo. Eso hace 40 años ya, ¿eh? Joder, la cuenta es redonda. Del 85, pues... Ha llovido. Así de 5 en 5 sé contar bien. Macho, nunca traes bandas después de que nos cayó. Es que es una barbaridad, ¿eh? Son todas más viejas que tú. Bueno, había más opciones, pero nos hemos quedado con... Tampoco me desagrada, tú date ¿no? cuenta que tira de efeméride, busca el 31. ¿Quién saca un disco? Pues claro, ese, el que cae, cae. Yo se lo encargo. Claro. Es una función que hace para mí, igual que tú haces la de Asaltomata, claro, de las bandas asociadas. Aquí al Javi le digo, venga, tú búscame el clásico. Así no me rayo yo la cabeza, que bastante tajo tengo ya. Tú dímelo, que como yo lo tengo seguro aquí, en el disco duro. Exactamente. Yo ya he caído a White Snake. Su tercer álbum se llamó Radiant Willing. Exactamente. Sí, señor. Fue un éxito en el Reino Unido, uh-huh, llegando al puesto número 6 de las listas. Fue el primer álbum que consiguió colarse en las listas de ventas, sí señor. Y fue un éxito comercial. Y por cierto, no era el tercero, era el cuarto. Porque no habrá contra el Snakebite, que es el primer disco. Es que últimamente hay poca profesionalidad en los redactores en internet. Poca. Yo no sé qué está pasando, pero. El Ridian Willing es el cuarto trabajo de estudio. ¿Y el primero? ¿Es LP? Ese no, es un LP. Se llama Snakebite, el primero. Uh-huh. Mordisco de serpiente, que tiene mucho que ver con la movida. Sí, sí. Cuéntame más, cosas. Bueno, pues su cuarto disco de estudio. El cuarto disco, ¿qué? Mándale más? Un mensaje al rey. ¿Ya no tienes más que decirme? Sí, sí, espera. Venga, a ver, Javi. Que hay más datos, hay más fake news. En probablemente este es mi disco favorito de White Snake, ¿eh? Que mucha gente está loca con el 87 y tal. Pero a mí, mi época dorada con Mickey Mudy y Bernie Marsden, ¿qué quieres que te diga, fue un buen disco. Hombre, ya te digo. Bueno, llegó a las listas el número 32 en Noruega y... Y al 90 en Estados Unidos. Hombre, el 90 en los Estados Unidos ya era... Que no cualquiera se mete. Casi como el 90 aquí, más o menos. Más o menos. Los dos sencillos correspondientes a este disco fueron Fall for You Loving, el Fall for You Loving, que alcanzó el número 13 de las listas como single, sí, sí. Y la canción que da título, Radiant Willing, Sweet Satisfaction. Correcto, pero mi tema favorito es otro y es el que vamos a poner. Ah, no, no vas a poner la tonta disco por tu amor. Me cago en la No, ya sabes que el Armero sí le gusta. Por tu amor, nunca le gusta, más. Le gustan los clásicos, pero le gustan más. Pero ojito la formación, que están los dos guitarras que hemos mencionado: Bernie Marsden, Mickey Mudy. Pero también tenemos al bajo Neil Murray, Ian Pace de Deep Purple estaba la batería. Y John Lord a los John Lord. Como con ese jamón que vamos. El jamón de Lord es Juan maravilla. En todos los sitios donde se presta. Juan señor. ese jugaba en la Romareda, ¿no? Sí. Juan señor. Por eso iban las monjas al fútbol. Pues yo me quedo con el que probablemente sea el tema más festivo y bluesy de ese disco, como era Black and Blue. Y es el que vamos a dejar. Firmado por los británicos White Snake, así ahí lo tenemos, clasicazo de la semana. Negro y azul, Black and Blue. Y esto no era la banda sonora de ninguna carrera ciclista, ¿eh? No. Ni se estaban volviendo locos. Era el color de un moratón de borrachera, negro y azul. También había una banda que se llamaba Black and Blue, ¿no? Para la semana que viene. Yo Bueno, señores, pues esto se acaba. Nosotros nos tendremos que marchar. Será hasta la semana que viene. Casimoto no estará. No. Pero ya me ha confirmado pequeño Shaolin que estará cubriendo tu cuerpo. Querido, amado y respetado por siempre. Shaolin, ya sabes que te quiero mucho. Y ahí lo tendremos, sustituyendo a Casimoto en los controles. Nosotros nos vamos, ya sabéis. Los Heavies de Pro, esta noche tenéis concierto en el auditorio, ¿no? En el pabellón, ¿cómo se llama eso? En la sala de multipufos. La sala de multipufos, ¿eh? Tendréis a Taco, nuestros paisanos de Taco y de Pedro Botero, a Obús y a Mago Dez, estarán ahí. ¿Cómo? Ya, el Mainer igual hace doblete, ¿o qué? Con Taco y con los Momoñas. ¿Quién? El Mainer, Fernando Mainer. Claro, Fernando Mainer tendrá que hacer doblete. No, porque sí. Bajista tienen al Vasco. Tienen es verdad, al Vasco, es verdad. Pero vea, igual. Vale, los Valdemar. Si se lo ahorran. Bueno, yo no lo sé, ya veremos, a ver. Ya nos lo contarán. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene, chavalotes. Ser malos, que es más divertido. Y desearos a todos una larga vida. ¡Arr!